El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, bienvenidos una vez más a El Misterio de la Creación, aquí en el aire de Radionauta. Como siempre decimos, este es un espacio fuera del tiempo en el que nos sentamos a reflexionar. Muy pocas veces en el estudio de Radionauta, generalmente en algún lugar del planeta Tierra, en este caso, bueno, estamos algo cerca de ahí el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos aquí en la Casa Cultural Penthouse, donde cada tanto nos reunimos a charlar, a conversar con algún artista de esta ciudad de La Plata o de los alrededores, para plantearle y compartirle un interrogante acerca del misterio de la creación, tal lo indica el nombre de este envío semanal que arrancamos hace un par de meses y que nos está dando bastante tela para cortar. En este caso, invitamos a Noelia Sincunas, que le vamos a dar ahora mismo la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Matías, por invitarme. Así que un gusto estar acá y venir a hablar con ustedes. Un alto en el camino entre tanto ensayo, porque ha sido, a veces es difícil de generar ahí un encuentro que no esté relacionado a un arreglo, a un ensayo, por los múltiples proyectos musicales que integra Noelia. Así que vamos a invitarla a ella también a hacer un alto en este derrotero casi vertiginoso al que agarró ahí de la mano de la música para reflexionar sobre todo el camino recorrido. Parece que vamos a hablar con un anciano, una anciana en este caso, de más de 90 años, pero la intensidad con la que viene produciendo desde hace un par de años, vamos a exponerla aquí y hablar un poco sobre el instante creativo, cómo en la época de la Big Data, de la catarata informativa, cómo también detenernos un instante para dar lugar, no sé, a una melodía o algo de eso. ¿Estás preparada, Noelia? Sí, ¿cómo? Claro que estoy preparada. Muy, muy buena tu introducción. Me encantó. Sí, la verdad que es difícil tomarse un tiempo para... a mí me pasa que estoy, claro, en tantas cosas, tantos proyectos, muchos ensayos, acá, allá, tocar, y que la verdad que a veces hay que frenar, es necesario frenar para reflexionar sobre lo que hacemos, y básicamente eso es estudiar música, o eso es cuando estás en producción, y de repente decís, bueno, tengo ganas de estudiar, y buscas un profe, y vas a tomar clases, y ese es el momento de reflexionar también, ¿viste? De decir, bueno, a ver qué es lo que estoy mecanizando y qué es lo que quisiera cambiar y a ver para dónde va, digamos, quiero poner mi energía acá, cómo hago para cambiar esto. Eso es tomar clases para mí, ¿viste? Y, uh-huh. Y esto que vos me propones de reflexionar sobre la creación. Está buenísimo lo que decís, porque a veces no tenemos tiempo de reflexionar sobre la creación, creamos directamente, que también está bueno. Y me acuerdo... que tuve un profesor que decía que para hacer arte necesitábamos 12 años de estudiar la técnica y 12 años de olvidárnosla, como para que después salga, digamos, salga sola la creación, digamos, que creemos. Y a veces es como que estamos, yo siento que, bueno, que estudié mucho desde chiquita, de los 9 años, que estudio piano, estudio música, lenguaje, y ahora tengo 29, o sea, hace 20 años, y de repente, claro, te encontrás como muchos años de toda la vida estudiando y como que sí, me tomo el momento para crear y para hacer cosas, pero, viste, a veces estás como en un, claro, en un camino re vertiginoso de tocar, viajar, ir. Está buenísimo, me encanta, pero de repente, viste, como tiene sus pros y sus contras, viste. Entonces, nada, volviendo a esto que decís vos, está buenísimo poder frenar, a pensar, a repensar la creación. No sé, el sonido, la abstracción del sonido, un montón de cosas que a veces, no sé, que también está bueno no pensarlo, digamos, está bueno las dos cosas, como entregarse al hecho artístico y después pensarlo también, como que las dos cosas están buenas, pero bueno, es difícil, y más en el mundo este de hoy que tenemos mil cosas, hacemos 50 cosas a la vez, más los músicos independientes y autogestionados, viste, que hay que pagar un alquiler y estamos con todo, así que Músicos con 20 años de trayectoria. Bueno, aquí en la ciudad de La Plata no es difícil encontrar, digamos, mucha gente dando vueltas que bueno, forma parte de las academias o las escuelas que, bueno, en donde se elabora, se estudia la música. Vamos a decir por qué Noelia Sin Cunas es la invitada por una multiplicidad de proyectos que la asocian a la música popular desde la composición y la interpretación, con un recorrido ligado, por lo menos en este último tiempo, o visible, si uno pone Noelia Sin Cunas en Google, ¿no? Una operación de producción. Bueno, aparece la cumbia, aparece el tango, pero también aparece el folclore, también aparece la música de corte académico. Hay un montón de información que está, entonces, aquí en esta hora del programa. Escucharemos algo, pero también, como dijimos, reflexionaremos y evaluaremos para dónde va la flecha, ¿no? ¡Qué miedo! No, ahora reside en la ciudad de La Plata. Eso a veces no. También se puede... No, perdón, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso también a veces se puede saber por el Google, por ejemplo. Eso de más miedo todavía. Todo, sí, me da miedo. Todo lo que sí me da miedo. Ha vivido en La Plata, pero nació en la localidad de Berisso. Sí. Ahí fue donde empezaste a con esta cuestión de la música, a estudiar. Sí, empecé a estudiar lo primero, la escuela de estética, viste ahí, la escuela de arte, digamos, pero hay una como para más chiquitos, creo que a los 6 años, no sé, una cosa así. Y después a los 9, en la escuela de arte, empecé piano hasta los 14, que de ahí mi profesora de piano me recomendó que si quería entrar al bachillerato, que es al Bachillerato de Bellas Artes acá en La Plata, que es un colegio secundario con orientación artística. Y bueno, rendí ahí el examen de ingreso y entré para el primer año, digamos, del secundario, no sé, polimodal, no sé cómo es ahora. ¿Sos la generación EGB, polimodal, todo eso? Claro. Entonces entré ahí en primer año tenía hasta cuarto, o sea, como a los un año más que todos. Terminé la escuela a los 18 y ahí estuvo buenísimo la escuela porque teníamos piano, teníamos composición experimental, orquesta... No sé, informática musical, una base de música re sólida. Que después, cuando entré en la facultad, estudié composición, como que me fue re sencillo, ¿viste? Todo el curso de ingreso, de hecho, no lo haces, entras en primer año y es como bastante, ya diste un montón de cosas, los profesores, algunos son los mismos, entonces, como que es bastante simple. Y estudié después con profesor particular, estudié con Tato Finocchi y con Diego Schisi. Y después estuve medio año o un año, no me acuerdo, en el Yuna, en la carrera de piano, que ahora no se llama más Yuna, se llama Una, me parece. Uh-huh. De piano clásico. Pero bueno, esa es como mi formación académica. Claro, porque al costado de lo académico está la familia musical, digamos. Claro. Con tu viejo y mi abuelo. Tu abuelo. Guitarristas. Sí. Mi abuelo, que falleció, ahora tendría como 85 años, y guitarrista de toda la vida, y que cuando mi papá era chiquito salían a tocar juntos y tocaban en un cuarteto de guitarras y tocaban música cuyana, tango, folclore. Y bueno, de grande mi papá, ¿no? Yo ya empecé a tocar con ellos y salíamos los tres. Algunas que otras fechas hemos ido mi abuelo, mi papá y yo, y acompañábamos cantantes de tango. Y bueno, después mi abuelo falleció y yo seguí trabajando con mi papá hasta que, bueno, en un momento yo empecé a acompañar sola a los cantantes y empecé como a hacer más mi carrera. Pero bueno, cada tanto tengo que laburar con mi viejo. Él es un guitarrista que trabaja bastante acá en La Plata. Por ahí lo encontrás siempre en Ciudad Vieja o en algunos bares. Y ahora está trabajando fijo en el bar de Cacho Castaña, en Capital. Uh-huh. O por ahí nos pasamos trabajos, ¿no? Está bueno, ¿viste? O no. Siempre nos pasamos algunos laburos, o hablamos de eso. ¿Y en algún momento sentiste distancia entre un espacio de aprendizaje, como puede ser una taberna, un bar, y la cuestión más académica, digamos? Y hay una cierta distancia. Es como que... No sé, son dos ámbitos muy diferentes. En una es como que está el lenguaje sistematizado y en otra es como más intuitivo. Y es muy loco ponerle, estar en los dos lados a la vez, porque empezás a como a relacionar ciertas cosas, encontrás ciertos puntos en común, pero viste, muy diferentes el abordaje. Entonces mi papá, por ejemplo, yo veo que tiene mucha idea de armonía, mucha idea de contrapunto, pero le preguntás algo y no te puede contestar. Él aprendió a tocar tocando con mi abuelo y yéndose a tocar por todos lados. Pero, y mi abuelo también, viste, mi abuelo es conocido. Hoy en día también me voy enterando de anécdotas porque hace poco me encontré con un guitarrista que trabajaba con Nelly Omar. Ajá. Y se reemocionó el tipo de saber que yo era la nieta de Juancito, qué sé yo. Me dice, no, tu abuelo era muy conocido por improvisar la segunda voz. O sea, había un montón de guitarristas tocando y qué sé yo, había un guitarrista que tocaba la primera y mi abuelo, que la improvisaba, y mi abuelo improvisaba una segunda voz de esa primera voz que estaban tocando. Entonces era como muy capo, viste, en ese sentido. Y eso es un conocimiento de armonía y de contrapunto re avanzado, viste, que por ahí en la facultad a veces como que estudias eso y te cuesta y de repente vas a tocar y lo tenés que hacer. Es como la práctica, viste, de la improvisación, de la escucha, de muchas cosas. Entonces es como, ese es el punto, digamos, que yo encuentro de unión, pero bueno, a la vez son dos ámbitos muy diferentes, ¿viste? De la práctica y del estudio de la teoría, digamos, de eso. Berisso, bueno, tierra de inmigrantes, está es la capital provincial del inmigrante. ¿Hiciste alguna vez el rastreo, el árbol genealógico? Ay, para sí. Ver de la rama de los incunas y por ahí la rama de la mamá, a ver por dónde viene. Bueno, mi familia son lituanos, Sincunas es lituano, pero no hay más Sincunas en Berisso. Estuvimos buscando con mis primos una vez y cuando apareció todo esto de Facebook y todo eso, no apareció nadie salvo Sincunas en Lituania, muy loco. Y de parte de mi mamá es Adad de apellido y son sirio-libaneses. Y no sé, nunca se me ocurrió buscar mucho, encima mi mamá tiene ese apellido, el padre y los hermanos tienen el mismo, pero todos cambiados un poquito. Uno es con H, el otro con D, el otro con B, el otro con doble D. Y son todos diferentes. Entonces, algún que otro me ha preguntado, ¿y algo de Adad, del periodista? No sé. Ojalá que no. No sé, sí, ojalá que no. Y de hecho varios me preguntan, ¿por qué no te haces la ciudadanía, qué sé yo, para viajar a Europa? Y de sirio-libaneses, medio que no conviene tampoco. Así que, y de lituanos, viste, no sé, como que falleció mi abuelo y no sé nada de los padres. Sé que tenía una hermana que había nacido en el barco, pero no sabemos tanto. Así que es como que medio incierto todo, viste, no sé. ¿Y a La Plata viniste por primera vez al colegio o hacías alguna incursión musical, a tocar, a ver música? Y no, siempre vine a La Plata, pero como que desde que fui al colegio, como que formé amistades acá y me empecé a manejar mucho acá en La Plata. De hecho, terminé la escuela y al año me mudé a La Plata, porque ya era como toda mi vida estaba más acá que en Berisso. Si bien tengo todos mis amigos de Berisso y toda la movida de Berisso, pero como que mi vida se vino más para acá. Y de hecho, estuve un par de años acá y empecé a tocar en Capital y estaba como, era la misma situación Berisso-La Plata que La Plata-Capital. Y ahora que vivo en Capital siento lo mismo. Mis amigos de Berisso, los de La Plata, los de Capital, ¿viste? Como que va creciendo todo. Y bueno, cuando hablabas ahí de un momento de quiebre, de que bueno, que ahora con el tiempo se ve de quiebre, de por ahí dedicarle más energías y cabeza ahí a tu carrera solista, siempre arrancaste ahí con el tango, digamos. Claro, arranqué con el tango. Con mi papá, digamos, acompañando cantantes, porque mi papá me decía, vamos a un bar a acompañar acá a esta gente. Bueno, dale, qué sé yo. Yo no tenía ni idea, los tangos. Era como, bueno, no importa, lo sacás ahí. Entonces iba y me, bueno, no sé, los mareados. Entonces yo iba viendo lo que mi papá tocaba y yo lo iba siguiendo. Y así aprendí todo el repertorio, aprendí un montón de tangos. Como que aprendí la forma de tocar tango, pero más que nada copiando la guitarra. Por eso me pasa que, o sea, veo que los pianistas no son tan de acompañar cantantes y eso es más de guitarra. Uh-huh. Yo soy como una especie de pianista o como pianista-guitarrista, ¿viste? Como que tengo una forma muy guitarrística de acompañar a los cantantes y que muchos cantantes me han dicho que se sienten cómodos conmigo y con otros pianistas no, porque es medio difícil o por lo que mete acordes raros, no sé qué. Entonces, como que mi primera llegada al tango fue así, acompañando cantantes con mi papá, con mi abuelo también, con cantantes de Berisso y de acá de La Plata. ¿Y qué otras músicas, mientras tanto, ibas conociendo o investigando también ahí en el piano como cosa propia, ¿no? Claro. Bueno, siempre estudié música clásica en la escuela. Bueno, escuela de Berisso. Me acuerdo de haber escuchado así en algún lado un preludio de Bach y lo empecé a sacar de oído, así, kamikaze total. Fui a la profesora, le mostré que quiero tocar este tema y la profesora sorprendida. ¿Cómo sacaste esto de oído? Casi por la mitad la había sacado, una cosa imposible, que hoy en día digo, no sé cómo hice eso, no lo puedo creer. Y entonces me encantaba eso, música clásica, siempre me gustó y investigaba mucho eso. Y a la vez, a los, no sé, 15 años, o sea, siempre fui a escuchar mucha música. Ponele que a los 14 estaba metida mucho en el ambiente del rock, del heavy metal, escuchaba un montón de bandas, y a los 15 empecé a tocar en una banda de metal progresivo, nada que ver. Así con teclado, con cinte, que me había comprado un sintetizador, porque a los 16 me compré el teclado, pero empecé tocando con un Casio Tone Bank, bien así de los 90, en una banda heavy con unos pibes que ahora deben tener, no sé, yo tenía 15, los pibes tenían 30, ponele. Y así, viste, dos guitarras, bajo, batería, teclado, instrumental. Entonces estaba ahí recopada con esa banda, no sé yo. Y mi papá, me acuerdo que decía, íbamos a tocar así tango y le preguntaba ahí, qué bien la piba, cómo toca así, pero sabe que toca rock, como que era, la piba toca rock, como que se me fue para el otro lado. Y yo me reía porque a mí me gusta todo, me encanta el rock, me encanta el tango, me encanta la música clásica, o sea, no era que si voy para acá se define que es esta música y voy a tocar esto para siempre, no. Nunca lo vi así tampoco. Un comentario quizás que el de tu viejo, que viene medio como en la cosa esta de la nueva ola, que en su momento el rock y la música foránea. Claro, música foránea. Era como la música que expulsaba o le quitaba, le robaba una fuerza joven a un género que en ese momento, en los 60, estaba medio en decadencia. Claro, bueno, mi papá, que tiene 50 y pico de años, joven, debe tener 54, 55, no me acuerdo, es re loco porque si es guitarrista, ¿no? Tenés que haber conocido, no sé, Jimi Hendrix, los Beatles, no sé, bandas clásicas, ¿no? Ni idea, ¿viste? Le gusta el tango, el folclore, listo, no lo saques de ahí. Entonces, para mí era como tocar la guitarra, o sea, le tiene que gustar. Pero bueno, nada, tampoco yo le iba. Me reía, mi hermano, ponele, también es guitarrista, es más chico, pero de repente agarró la eléctrica y se tocaba todo, sacaba canciones, ¿viste? Pero nada, así como viene mi papá y le dice, a ver, tocate un valsecito, y lo saca también rápido y tocan, y por ahí estamos todos y tocamos, qué sé yo, está bueno. Pero digamos, nosotros no tenemos eso, y la generación de él, o él capaz que por ahí tocaba mucho con mi abuelo, tiene esa formación, ¿viste? Muy, muy folclórica. Que está bueno, ¿viste? Yo la siento también propia, pero también siento propio otras cosas. Entonces, como también el hecho de haber estudiado música también me hace como ver otras músicas como propias. También es re loco eso, porque mi viejo la música clásica la ve como más lejana, ¿viste? Uh-huh. Y en cambio, a uno ser parte de un estudio académico te lo hace sentir como propio. Entonces es como, o por lo menos yo siento que tengo una mezcla en la cabeza de músicas que, bueno, que hace que después, cuando voy a componer, siento que salen cosas raras. Como ciudadano de esta ciudad de La Plata, que termina siendo un pueblo grande, las amistades, algunas que compartimos, han hablado incluso de duetos interpretando Schumann y demás cosas que forman un panorama ahí un tanto particular de Noelia Sin Cunas, que es con quien estamos hablando en esta nueva edición de El Misterio de la Creación. En 2017, un año prolífico en lanzamientos, podemos decir, para Noelia y algunos proyectos que integra. Hablaremos de algunos de ellos, como Alto Bondi, como Cachitas Now, algunos que han quedado ya en la historia y en el currículum vitae de Noelia y otros compañeros. Abriremos la noche escuchando algunos de estos lanzamientos en principio, y ya como introducimos a Alto Bondi. Es un quinteto, Alto Bondi. Es un quinteto más la cantante. Seremos seis. Sí. Bien, vamos a escuchar de Limbo, que es lanzamiento de este año 2017, sí. La canción Hotel Familiar, que es, me dijiste, el corte de difusión. Corte de difusión del segundo disco de Alto Bondi, que se llama Limbo. Bien, el primero, Bajo Presión. Bajo Presión. Un par de años antes. Hicimos los deberes como para... Muy bien. Estar ahí en el limbo. Y bueno, escucharemos esto que, bueno, Hotel Familiar, la primera imagen que se me viene es un cartel de neón con, bueno, ese elemento tan particular y característico de pueblos y suburbios, ¿no? Sí, sí, sí, muestra eso, digamos. Es como un tango que está mostrando un poco la vida del... Es como las calles de Buenos Aires de ahora. Un poco nuestra realidad o una especie de oscuridad que tiene el tango que se ve por ahí en los suburbios de Capital, ¿viste? Que tienen esa oscuridad, claro. Vamos a escuchar entonces por Alto Bondi, Hotel Familia. Artista y el misterio de la creación. Estamos transmitiendo aquí desde la 106.3 Radionauta FM. Esto es El Misterio de la Creación. Hemos hecho una introducción a la vida y circunstancia de Noelia Sin Cunas desde Berisso, viviendo desde piba aquí a la ciudad de La Plata, a recorrer las diagonales. Hablamos un poco de esas visitas que por ahí, o sea, acá en la ciudad de La Plata se va a Berisso, por lo general, si uno no tiene familiares, por ahí a la Isla Paulino, alguna de las fiestas populares. ¿Te tocó tocar ahí en algunas de esas fiestas? ¿Sabes que no me acuerdo? Puede ser que en la fiesta del inmigrante en algún año hemos tocado con mi papá, pero no me acuerdo ahora, hace mucho. Ahora estamos viendo por ahí de venir con Alto Bondi para la fiesta del inmigrante. Estaría bueno. ¿En qué año participaste de la fundación de Alto Bondi? ¿Te sumaste después? No, me sumé al año de que se armó. Así que ponele que hace 6 años que está la banda, yo hace 5 que estoy. Así que casi, bueno, casi todo. El primer disco lo presenté yo, pero no lo grabé yo. O sea, me acuerdo de que me llamaron para que había que presentar y bueno, nada, que el pianista se había ido, así que entré ahí justito y ya bueno, como que puse también mi sonido a la banda. El otro pianista era como tiene otro toque muy diferente y yo como que le di otro perfil a la banda también. Una escena prolífica, la del tango nuevo, en el sentido de los músicos y las músicas que se animan a meterse en un género que, por supuesto, no está compuesto solo de lo musical, forma parte de una identidad porteña, rioplatense, que de algún modo... no extraño porque, bueno, los modos de comunicación de la música argentina para el mundo muchas veces residen ahí, o los principales medios en Capital Federal y alrededores. Entonces, el tango representa a la argentinidad muchas veces en gran parte del mundo. Hay un, creo que Melingo dijo algo respecto como del ADN del tango en la Argentina. Que bueno, que es el tango, digamos, la música del tango. Un género bastante controvertido, viéndolo desde ahora, por las formas de abordar filosóficamente algunas temáticas. Desde, no sé, la relación con el hombre y la mujer, el lugar de la mujer, situaciones que este tango nuevo, ¿crees que problematiza sobre eso? ¿Por qué insistir, digamos, en ese género, tratando de generar cosas nuevas? Claro. Sí, yo lo que veo en grupos de tango nuevo es que sí, están tocando temáticas de actualidad y que nos compete a nosotros. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, violencia de género, nosotros hablábamos un poco de eso. También, no sé, sobre de protesta social, ¿viste? Y que también eso es difícil para, bueno, para todos los grupos que hacemos, que componemos, hacemos música nueva, porque es un ámbito en el cual no es la industria lo que más vende, digamos, ya que es de protesta, ¿viste? Entonces, el camino sigue siendo como bastante sinuoso para la composición. Pero bueno, digamos, toda la gente, o la mayoría de la gente que conozco que hace eso, digamos, trabajamos a veces para un ámbito que es más, más de la industria, más de el tango for export, qué sé yo, ¿viste? Tango más tradicional. Y después ponemos la mayoría de nuestra energía en la composición de este tipo de música. Entonces es como que tocamos estas temáticas que no toca el tango, o que por ahí tocó el tango del 40 y que ahora ya no es. A mí no. Vivimos otra realidad y ese tango ahora se vende, o es el tango que está en las tanguerías, que te sale... La postal, digamos. Claro, es la postal del tango, pero que no existe más. Y que a la vez... También la otra postal es Piazzolla, digamos, que es como el tango nuevo para el mundo, es el tango, digamos, vos vas a cualquier lado de Europa y es Piazzolla, qué sé yo, pero es del 60, 70, y que a muchos músicos les cuesta, me incluyo también, nos cuesta salir del molde, de todo ese camino que el tipo abrió, digamos. Porque venía como un camino del tango, el tipo fue por otro lado y de repente a veces cuesta hacer tango nuevo que no caiga en el bajo caminado de él, ¿viste? Porque también se enseña el tango con esa forma y también abarcó este ámbito de lo académico, que se enseña el tango así y el tango tradicional por ahí no entró en ese ámbito académico. Sí hay un montón de gente que enseña tango, qué sé yo, y o hay gente que ha transmitido el tango de generaciones, como mi abuelo, mi papá, y así hay un montón de gente, pero tiene otro camino, ¿viste? Tiene otra trayectoria y es mucho más cerrado, si querés. Uh-huh. Pero es eso, ¿viste? Está como estos mundillos de la industria, de lo que se vende, lo que el under del tango. Nosotros que queremos mostrar por ahí un poco nuestra realidad o tocar esas temáticas que son difíciles de tocar. Bueno, ahora con esto de la violencia de género que está muy, muy en boca de todos últimamente, que está buenísimo, también, ¿viste? Tocando esos temas que el tango, digamos, siempre tocó... cosas de la clase baja, qué sé yo, pero bueno, en un momento como que quedó en oculto, ¿viste? Hay tangos que son tremendos, que hablan de eso, pero están ocultos, no se ven, no están mucho, no se usan. O sea, vos vas a ver un grupo a la Usina del Arte y de tango tradicional y por ahí no, ese es el repertorio. Es sí, otro. Incluso la operación esta de convertirlo en postal hace que problemáticas como la pobreza, digamos, se vean con un cierto idilio. Claro. Ah, mirá qué pobre que eran, pero claro, como lo cuenta el tango. Claro, la ropa de percal y todas esas, viste, un montón de cosas. Que está bueno porque muestran como el momento, muestran una era, muestran una forma de ser del hombre y de la mujer en las relaciones y en todo, pero que ya no somos más así, ¿viste? Entonces, me parece básico de los compositores que podamos reflejar nuestra forma de pensar y nuestra vida, ¿viste? En la composición, y que tengamos el tiempo para hacerlo, porque es difícil, a veces... A mí me cuesta un montón, estamos todo el tiempo tocando, o si somos sesionistas, o sea, a mí me pasa que vamos a tocar para el proyecto de otra gente, esta música, estos temas, está bien, y muestran otra realidad. Entonces, uh-huh, el hecho de componer significa mostrar nuestra realidad, ¿viste? Mostrar un poquito qué es lo que nos pasa a nosotros por la cabeza en nuestra era, en ahora, lo que vivimos, ¿viste? Y es difícil, y nada. Es un modismo al que muchos caemos, porque está ahí a la mano decir tango nuevo, pero es una sonoridad que ya tiene sus décadas. Y en tu caso, ¿cuál fue, si te acordás, ahí como lo primero que escuchaste, como por fuera del molde ese de la seda, el percal, la parra, la vieja y el farol? Mira, lo primero que escuché creo que fue la Fernández Fierro, la orquesta Fernández Fierro. Y después me empecé a meter en ese mundo y lo conocí a Julián Peralta, escuché Astilleros, también estaba este grupo Rascazuelos, y me empecé a meter en ese mundo, la orquesta típica Ciudad Baigón, y me encantó todo ese ámbito. Y de repente me llaman para... o sea, yo no estaba en ese ambiente, imagínate, siempre fui pianista acompañante tradicional, de tango tradicional, y justo mi amigo que es de Azul tocó en una milonga donde había una gente que eran los padres de la cantante de Alto Bondi, que le dijeron que la hija tenía un grupo que buscaban un piano. Entonces mi amigo le dice, ay, yo tengo una amiga que es de La Plata pero quiere venir a Capital y está buscando un grupo en Capital. Y ahí da que me conozco con estos chicos de Alto Bondi, que bueno, fui en ese momento al Teatro Orlando Goñi, que es un lugar donde se hace tango nuevo, de orquestas, había orquesta escuela, qué sé yo, y ahora se llama Galpón B. Uh-huh. Así que ahí empecé a tocar con estos chicos y empecé a conocer este mundo del tango, de este tango nuevo, de este estilo de tango nuevo, porque es como así medio rockero, ¿viste? Medio oscuro, como un machaque, está, uh-huh, bueno. Y después empecé a conocer otros mundos del tango en Capital, de gente que hace tango nuevo, qué sé yo, Juan Batone, Juan Serén, el dúo Pú Abajo, qué sé yo, Dema y la Orquesta Petitera, o gente más del palo de la canción de, no sé, La Guardia Hereje, otras cosas empecé a conocer. Si bien La Guardia Hereje era acá de La Plata, es como que lo conocí en Capital, yo, ajá, digamos, estando en ese ámbito. Como que acá no conocía otro circuito más de tangueros tradicionales, viste, de cantar siempre tangos raros por ahí, pero del 40 o de... Es otro ámbito que yo me moví acá en La Plata. A veces en este programa, además de la reflexión, tratamos como de acomodar los papeles, digamos, hacer, de establecer una cierta cronología, y en esta cronología los amigos de Rantifusa fueron antes, después, vi que hace... Me matás, me decís eso y se me cae el mate y todo. Encontré incluso que fueron reconocidos por Radio Universidad de La Plata, quienes les encargaron en su momento componer la música que iba como a vestir. ¿Y qué quedó de eso, vos sabés? Está ahí la música para escuchar y para descargar. Sí, no se te usó, puedo no creer. Sé. No, escuché, después te voy a pasar el link. Pásame el link, por favor, porque nunca supe qué pasó. Nosotros, me acuerdo, grabamos un demito ahí, dos temas o uno, y era para usar de cortina de radio, y después nadie se enteró de nada, no sé. La gacetilla dice que, incluso, mirá, la gacetilla, la foto es, estás vos agarrando un diploma, y está el entonces director de la radio, Santiago Albarracín, entregándote. Sí. Bueno, reconocimiento y tus amigos viéndote ahí. Qué bueno. Nunca escuché la cortina en la radio. Mirá que muchas veces le puse la radio y decía, a ver qué onda, pero no, ni idea. Es justo la idea para la sesión informativa, así que tenía que ponerlo en media o en punto, para ver si... Ah, ¿y qué habrá quedado de eso? ¿Seguirá? Está el audio, por lo menos. Así que si algún noticiero que quiera... No sé, capaz que hay que pedir permiso a la universidad para usar. Pero bueno, eso fue también como una especie, vista también desde ahora, una especie de Dream Team, porque han seguido sus caminos. El bandoneonista toca con el Chicano, todavía sigue tocando con Chicana, conmigo también. Yo toco con él, con otro cantante que se llama Cucuza Castielo. Ajá. Y lo veo siempre. De hecho, Seba Sassali ahora, bueno, le mando un beso, armó una banda de cumbia también y se llama Sudor Marica. Acabas de mencionar la cumbia como también otro ámbito en el que te especializás, digamos. Sí. O que estás ahí laburando desde la composición. Pero bueno, cerremos el capítulo. Vamos de a poco, vamos de a poco. De Rantifusa. Dale, bueno, amigo Rantifusa, te cuento un poquito. Nos conocimos con Seba Sassali tocando tango así tradicional con mi papá en un bar, no me acuerdo en dónde, pero mi papá me dijo, va a venir un pibe que toca fenómeno, no sabés, toca fenómeno, y de bandoneón, ¿no? Y lo pasábamos a buscar, llegábamos tarde, sube al auto, hola, qué sé yo, llegamos, armamos, tocamos, como 3 horas, me acuerdo, un montón, a un montón de cantantes, y después de tocar, qué hace, bueno, hola, yo soy Noé, Seba. Ay, qué bueno, ¿de dónde sos? Nada, Bellas Artes, yo también, como que casi que éramos compañeros, pero él dejaba la facultad y yo estaba más o menos ahí, en segundo. Y nada, de ahí nos hicimos re amigos y armamos un grupo con un amigo de él, de la Facu, que también había dejado, que es Aldo Vallejos, guitarrista, que es hermano de los dueños de La Mulata. Ajá. Entonces empezamos a tocar en La Mulata, un ciclo que se hacía los miércoles, tipo jam session, pero de tango. Entonces estábamos ahí el trío y acompañábamos a cantantes o gente que venía a tocar tango, qué sé yo. Y después teníamos un cantante que se llama Juan Villarreal. Y después, y me acuerdo de haber hecho una fecha grande en el teatro, estuvo buenísimo. Después de eso, Juan se mudó a Capital, empezó a tocar con El Arranque y empezó a moverse en otro ámbito. Se hizo famoso, qué sé yo. Cha. La pegó, digamos. La pegó, llegó, lo que dicen. Llegó. Y después de eso, Sassali se mudó a Capital también. Yo me quedé, me acuerdo, 1 o 2 años más y después me mudé también. Ya ahí, amigo Rantifusa, ya no, medio que no tocábamos más. Pero si salía una fecha que había que ir en trío, bueno, íbamos. Aldo, Seba y yo. Pero bueno, nada. Y bueno, en Capital yo seguí tocando siempre con Seba, con Cucuza Castielo, que es un cantante con el que tocamos seguidos y fijos por mes. Y Seba empezó a tocar con La Chicana, que bueno, viaja un montón, viste, estaban a full. Y Aldo, bueno, nada, siguió tocando sin algunos laburitos, pero también fue papá, así que está ahí con su familia, se construye una casa, otra plan, vida. Claro, otro plan. Claro, no como nosotros, crotos, que andamos dando vueltas, sin casa, sin nada. Estamos hablando con Noelia Sincunas, que bueno, se nos metió ahí la cumbia en el medio de la conversación para hacer una introducción formal. Vamos a escuchar una canción que no pertenece ni a Alto Bondi ni a los amigos de Rantifusa, sino que pertenece a Cachitas Now, una banda de cumbia en la que sí formaste parte, digamos, de la sí. Sos socia fundadora. Soy socia fundadora, sí. Cachitas Now, que este 2017 también la encuentra con disco nuevo, en plena actividad de presentación y con nueva formación también, según nos ha comentado aquí Sincuna, con algunas integrantes nuevas. Una nueva sonoridad del disco que escuché yo hace poco y que ya no tiene nada que ver. El nuevo no, tiene disco. tiene que ver. Sí, ah, bueno, sí, menos sí. Mal. Cumbia Degenerada es el así se llama. Cumbia Degenerada. Sí, sí, de ahí vamos a escuchar. Hay dos opciones. ¿Y tu hermana? Tu hermana. Bueno, vamos a escuchar a Tu Hermana. Es la canción de Cachitas Now, para ponerle ritmo y sustancia a esta página musical del día de la fecha. Oh, Que moviliza la esencia. Nuevo bloque aquí en el misterio de la creación. Antes de empezar a charlar de Cachitas Nahu, hicimos un recorrido así como muy de alto vuelo, rápido, respecto de los lugares, algunos más o menos antros en los que tocó Cachitas Nahu al aire libre, en galpones, en salas más chicas, en ciclos como el Bondi Cumbiero, que ahí también estuvieron tocando. También sí. otro ámbito, también, no sé si de cumbia. De cumbia. Otro mundo, claro, sí, otro mundo, otras cosas. Es totalmente diferente, hay otra energía, digamos, somos ocho, siempre tocamos en fiestas, ya es muy diferente tocar tango. O sea, yo venía tocando primero de a dos músicos, tres músicos, con alto bondi y quinteto, en plan de tango, por ahí en plan de baile también, pero a veces es difícil que baile la gente porque, qué sé yo, estás tocando música nueva, un tango nuevo. Claro, ¿viste? Y acá, bueno, era otro palo. Empezamos con las cachitas tocando folclore, de no tan de peña, primero temas así más folclore de medio de proyección, habíamos armado unos temas, estaban buenísimos, y terminamos siempre de peña, la gente bailaba, haciendo chacarera, haciendo ya de folclore más peñero. Y después de ese folclore empezamos a tocar cumbia, porque la gente quería seguir bailando, empezamos a tocar cumbia con las chicas. Ese grupo se llamaba Las Cholitas de Josefa. Ajá. Entonces con Las Cholitas empezamos tocando esas cumbias en el final, haciendo unos enganchados así interminables, onda que salía la menor y yo metía el tema que se me ocurría, lo metía y seguíamos. Hasta que después dijimos, che, si armamos una banda de cumbia, ¿viste? Y teníamos otras amigas que se llamaba, un trío era, que Jolly Campos, Carla y Anto, y se llamaban Tricota. Entonces ellas y nosotras, las Cholitas, armamos como, nos juntamos todas, y me acuerdo que se llamaban, no sé, las Tricocefas, una cosa así, medio loca, que habíamos conseguido instrumento medio así al voleo. Che, bueno, trae unas congas, trae vos, ¿qué tenés? A ver vos. Y así, la canasta. Claro, ¿viste? Pusimos instrumento y empezamos a tocar, pero poner las chicas no tocaban percusión y empezamos a armar una supuesta banda de cumbia. Y así arranca Cachitas, como del folclore, con guitarra acústica, con un sonido así medio folclórico, medio tanguero, bueno, por toda mi raíz. Y hasta que dijimos, bueno, es verdad que tenemos una banda de cumbia, ¿viste? Empezamos a creer que sí, es una banda de cumbia villera, de temas propios, o sea, cumbia villera, no somos de la villa, pero buscamos por ahí un sonido con ese teclado, ¿viste? Esas cosas. Y algunos temas, bueno, tocan así ciertas temáticas, otros son más románticos, más una banda santafesina, pero tampoco, entonces como tenemos una mezcla, ¿viste? Pero bueno, lo más importante es que contamos nuestras historias, ¿viste? Que lo que nos pasa a nosotros, y lo hacemos, justo explicábamos el otro día también en otra nota, que era, ¿por qué cumbia degenerada? ¿Viste? Porque hablamos de lo que nos pasa, y lo que nos pasa a mí, a nosotras, es como algo también sin género. Nos pasa a mí como mujer, como hombre, como lo que sea, ¿viste? Que por ahí está bueno de mencionarlo, por esta cuestión a veces de poner la etiqueta a todo, de qué sos, qué no sos, de no sé qué. Bueno, somos esto, somos lo que somos y chao, ¿viste? Y si me pasa esto, no sé, en historias de amor, ponerle, bueno, que son dos chicas, una chica y un chico, o sea, es lo que es y chao. Entonces, como contando eso, cada historia tiene Algunas son historias verídicas, otras de amigos, otras así, pero bueno, tratando de plasmarlo en la cumbia y en nuestro sonido, ¿viste? Porque siempre buscando, empezamos tocando covers de temas que nos gustan y bueno, hasta que empezamos a encontrarle la vuelta para encontrar nuestro sonido, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que el disco este, Cumbia Degenerada, estuvo buenísimo porque como que solidificó, no sé cómo decirlo, plasmó nuestro... toda esa búsqueda que tuvimos tocando folclore, tocando las cumbias que nos gustaban y de hecho eso, contando nuestras historias, juntándonos a veces a contarnos lo que nos pasó, llorando, riendo, ¿no? Y después dijimos, che, hice una cumbia de esto, ¿viste? Y bueno, fue como también el cierre de un proceso, de un ciclo, de un grupo de amigas que estuvo buenísimo. Que de hecho una de las chicas ahora del grupo de folclore fue mamá, ¿viste? Tiene, ahora está esperando el segundo bebé. Y bueno, ¿viste? Son cosas que pasan en la vida y que está buenísimo. Poniendo en tensión el género, podría ser sí, como totalmente. Un leitmotiv de la música que y el modo de vida de Noelia Sin Cunas, que imagino que también te habrá traído como instantes y momentos de crisis respecto de esos varios géneros y respecto también del instrumento, ¿no? Porque siempre sí. Una vida ligada al piano. Sí, sí, sí. Toda la vida toqué, ¿no? Nunca trabajé. Y de hecho es mi trabajo desde los 16 años, 17 años que vivo de la música, de tocar. Y sí, todo el tiempo en crisis igual. Nada, no, pero viste como de la búsqueda. Todo el tiempo buscando a ver que, como lo que me genere placer, de verdad, porque es como, bueno, estoy tocando con mucha gente, con muchos proyectos, y bueno, cada vez, bueno, esto no, esto sí, y bueno, mis amigas con esto no, bueno, Alto Boni, que son mis amigos, y como todo el tiempo es como una especie de constante crisis de buscar sonido, de buscar nuevas formas, como de volver a ver la abstracción, digamos, del sonido, y es un tema ese, ¿viste? Así que, y bueno, con respecto al instrumento también, con el piano, piano acústico, piano eléctrico, sintetizadores, es también otro tema. Así que, pero bueno, sí, toda la vida dedicada a la música. Hubo un momento que me agarró así una crisis de repensar, digamos, la labor del músico, y me acuerdo que empecé a estudiar psicología. Ajá. Y llegué como a segundo y me acuerdo que estaba haciendo composición, psicología, tocando en bandas, teniendo alumnos, viste, un quilombo, hasta que dije, no, bueno, claro, no la quiero. La crisis se transformó en estrés. Sí, sí, sí. La crisis se transforma en todo. Así que no, ahí dejé de psicología, me di cuenta que me gustaba leer sobre eso, pero no era para hacer la carrera. Y después tuve otro momento que me puse a trabajar en una oficina. Ajá, también. Muy loco, porque un amigo, no me acuerdo cómo fue, que entró a trabajar en una oficina a la mañana, como retrasaron un par de horas, pero era un trabajo así como te dijera, escanear hojas para una obra social, una cosa así. Y me dijo, ¿no querés ir? Bueno, qué sé yo, nunca hice eso, estaría bueno probar, ¿viste? No tengo ni idea de lo que es ir a una oficina, digamos. Entonces digo, bueno, dale, qué sé yo, voy. Y empecé a ir, me acuerdo, martes y jueves, chocha, iba yo a la oficina recontenta. Iba a la oficina así y decía, ay, voy a una oficina, esta es mi computadora, tengo mi escritorio, decía yo, ¿viste? Y yo recontenta y toda la gente alrededor, un embole, pobres, que no quería, no sé, ¿viste? Y ellos se sorprendían, yo les contaba, ¿viste? Y se sorprendían, tipo. Y eso me acuerdo que me dio como mucha pila para componer y para hacer, porque como que valoré un montón, ¿viste? El trabajo. De repente uno está así medio bajón, qué sé yo, no te dan ganas. A mí me han pasado que no me daban ganas de ir a tocar. Me acuerdo de haber ido a trabajar. Trabajaba en el Café Tortoni. Bueno, que no me escuche nadie esto. Pero me acuerdo de que como daba el piano, o sea, yo le daba la espalda a la gente. Y era un embole a veces y no sé, me aburría tocando. Y varias veces me dormía así, cerraba los ojos tocando, me acuerdo. Y seguía tocando igual, una cosa increíble, ¿viste? Digo, no, esto ya no puedo más. Pero bueno, era un trabajo y tenía que trabajar, ¿viste? De hecho, tenés que trabajar, es así. A veces hay un montón de fechas que iba y que por ahí, bueno, era un trabajo, no era mi proyecto. Pero me encantaba y re disfrutaba, digamos, de tocar, pero a la vez era, vengo re cansada de tocar en tres lugares, ¿viste? Es un tema. Así que bueno, como que de repente me empecé a valorar un montón de otras cosas. Y bueno, hice la experiencia de trabajar en una oficina. ¿Y la fauna del trabajo administrativo muchas veces es como el recurso ante la que no te queda otra, digamos. Bueno. Puede ser, lo que pasa que tiene que ver con esto de la estabilidad económica, ¿viste? Que a veces esta falsa estabilidad económica, yo como que nunca creí en eso, pero porque en mi casa, digamos, yo lo viví muy diferente. Mi papá es músico y trabaja del día a día y toca con un montón de gente y yo toda la vida comí y siempre en mi casa, digamos, estuvo, no te digo, uy, somos millonarios. Pero bien, digamos, y se valoran otras cosas, como que se valora la reunión, el encuentro, la familia, ¿viste? Somos muy del domingo, o sea, cuando yo me mudé era como el domingo venía a comer, ¿viste? Y ese domingo por ahí nos juntamos lo de mi tío y se, guitarreros, ¿viste? Todo a tocar y a cantar y no sé, siempre se valoró otra cosa y mi viejo no tiene un trabajo así que te dijera... tiene el sueldo a fin de mes, qué sé yo. Entonces, como que mi mamá sí, en cambio, es docente, bibliotecaria. Entonces, ellos dos son como una mezcla entre lo académico y lo callejero, digamos, ¿viste? Que yo siento que soy un poco esas dos cosas. Entonces, es como toda la vida vi esto. Yo puedo trabajar sin tener que ser parte ni del Estado, ni de, no sé, de ninguna entidad gubernamental, no sé cómo decirlo, algo que me dé un sueldo a fin de mes. Y es muy loco eso, porque por ahí siempre te educan, la escuela, la universidad, que tenés que ser parte de eso, ¿viste? Tenés que ser como funcional a un sistema educativo o un sistema de... a una organización. Uh-huh. Entonces, como que yo no, toda la vida viví, digamos, por fuera de eso, nunca, no di clases en escuela, no, y vivo, y trabajo, y tengo auto. Estamos hablando con Noelia Sincunas, ya en la recta final de esta charla, que al final se nos pasó así, en un tris. Hemos dicho que si ponen Noelia Sincunas en Facebook, también en Facebook, pero en sí. Google aparecen algunos de los múltiples proyectos, aparece un registro allí en Ciudad Vieja, ya con el piano bien al frente, digamos, no en un ensamble, sino como bien al frente y con composiciones propias. Sí, sabes que tuve todo un tema con eso, porque yo soy una, bueno, toda la vida tocando, pero soy muy tímida, aunque no parezca, no sé, y me ha costado mucho, yo compongo un montón de temas y me cuesta un montón salir, digamos, con eso, porque siempre estuve como pianista acompañante y siempre el que habla y el que da la cara es el cantante, ¿viste? Entonces como que de repente dije, no, bueno, pero yo quiero tocar mis temas, quiero hacer mis fechas, y bueno, en un momento empecé como a alargarme con eso y bueno, Ciudad Vieja, que son amigos y toda la vida toqué ahí, me han ofrecido el lugar y arranqué. Y la verdad que, bueno, re contenta con la Pipi, también una amiga que es la baterista de Dirty Diamonds en su momento. Yo tocaba también en esa banda, que es una big band de mujeres. Mm. Que, bueno, también teníamos un ciclo en Ciudad Vieja, entonces, bueno, como de la casa. Y bueno, nada, así que me largué con eso, con obras instrumentales para piano, que bueno, hicimos una adaptación para batería que también estaba buenísimo. Y ahora, bueno, estoy intentando grabar esa música para tener, digamos, el disco y tener un material ahí para subir. Pero bueno, estoy así como tratando de organizarme para hacer todo, porque también este año compuse un montón de temas. Estuve haciendo temas con letra de folclore, de medio canción, que también las quisiera grabar. Entonces estoy como con muchas cosas. Hice también un par de tangos y ahora también me llamaron para un grupo, se llama Trova Tanguera, un grupo de gente que está llamando a unas chicas de Capital, que llamaron a cantantes, a músicos, letristas, compositores, qué sé yo, para armar un disco de tango de protesta social que toca bastantes temáticas, y ahí me convocaron como compositora. Entonces bueno, también eso está buenísimo, porque lo que proponen las chicas es que te juntes con un letrista que por ahí vos no tendrías la oportunidad de componer. Uh-huh. ¿Viste? Entonces convocaron un montón de gente del ámbito del tango, gente conocida que estaba con trayectoria, ¿viste? Gente muy, muy copada. Entonces, para hacer tango, bueno, también estuve con ese proyecto de componer, viste, música, y eso está buenísimo. Bueno, aparte de componer para Alto Bondi, como que estoy metida en un montón de cosas y que a la vez, viste, es difícil como el día a día, porque tenés 50 ensayos, 50 cosas, mucha responsabilidad. Ahora se viene el Festival de Tango también, entonces hay un montón de fechas. Que con Cucusa, con Alto Bondi, con algún que otro cantante que por ahí me llama para laburar, ¿viste? Así que, bueno, pero por suerte a full. Bueno, decíamos al principio de la charla lo prolífico del quehacer artístico de Noelia, y con esta faceta que poco a poco va tomando forma, que es la producción propia, digamos. La producción propia, sí. Las composiciones que son públicas, digamos, ¿de qué hablarían? O porque, bueno, tiene nombre igual. Hay uno que se llama Escenas de la Nada Mirar. Sí. A Don Pa, ese también es tuyo. Sí, sí. Milonguea. Vamos. Ahí, te estudiaste todo. Estoy viendo el SoundCloud. Soy muy usuario del SoundCloud. Entonces ahí puse a ver qué pasaba y aparecieron cosas. También como Marina Ríos. Sí. Cantante. Que, bueno, cada tanto viene aquí a la Ciudad de La Plata. Bueno, así que se va consolidando ahí la idea de Noelia Sin Cunas. Como, claro, como, bueno, ¿de ahí qué hablarían esos? Tengo cuatro temas que, mira, yo me lo planteé así, de un tema que era Escenas de la Nada Mirar, que me planteé escenas. Entonces yo, bueno, como que lo que me propuse era que en un tema poder tener motivos generadores del resto del disco. Entonces yo de ese mismo tema empecé a sacar, bueno, a ver, esta célula, esto, y de eso trabajar esa unidad, desarrollarla y generar otro nuevo tema. Entonces, de Escenas de la Nada Mirar sale todo este disco. Uh-huh. Para que, bueno, es la idea también de ponerle Escenas de la Nada Mirar al disco, que compongan esos cuatro temas que nombraste, y que también, digamos, como de trabajar desde lo micro a lo macro. O sea, que un tema tenga todos los temas. Y de, bueno, tengo cuatro y tengo trabajados un par más que todavía no subí ni tampoco grabé, así que ese es mi proyecto acá a fin de año, poder terminar de grabar esa música para poder, digamos, terminar este Escenas de la Nada Mirar y poder subir la obra completa, digamos, porque lo pensé como un disco. Uh-huh. Ese Escenas de la Nada Mirar, así que bueno, y de ahí tengo cuatro temas que han salido, bueno, A Don Páez, Milonguea, La Vuelta. La Vuelta es un tema que grabé con Alto Bondi, que está en el segundo disco, Limbo. Y después Milonguea y A Don Páez lo grabamos en el disco de Marina Ríos, que también fue una producción de este año, 2017, de principio de año. Y lo estuvimos presentando, y de hecho con ella viajamos a España y lo estuvimos presentando allá en mayo, más o menos. Así que ahí pude grabar dos temas más. Pero bueno, la idea es hacer todo un disco de instrumental que se llama Escenas de la Nada Mirar, que bueno, espero poder cerrarlo este año. Queda dicho, estás comprometida. Estoy comprometidísima. Hasta fin de año a sacar el disco del cual vamos a escuchar para despedirnos, La Vuelta. Dale. ¿Te parece? ¿Una vuelta? Sí. ¿A dónde volverías, a Berizo, por ejemplo? Ah, qué difícil. ¿A residir? No sé, che, sí, no sé, es difícil. Como que siento que soy de muchos lugares y de ninguno a la vez, ¿viste? Como que vuelvo a Berizo y me encanta volver, me encanta llegar a la esquina de mi casa, a esa pintada, porque la esquina de mi casa es la tapa del disco de Cachita. Si lo buscan en YouTube, que se ve todos colores, uh-huh. Esa es la esquina de mi casa y me encanta llegar y ver ese color. Pero a la vez, no sé, como que siento que soy de tantos lugares que me es difícil. Así que no sé qué decirte. Hasta aquí fue el misterio de la creación. Te agradecemos, Noelia, nuevamente. No, que gracias te hayas a vos. Ofrecido y dispuesto, por sobre todas las cosas, a repensar la práctica, como se diría en el ámbito, sí, psicológico. Sí. Por ejemplo, en este caso, la práctica musical. Estaremos atentos ahí a las novedades y hasta la semana que viene a los que escuchan el programa, y hasta la vuelta a vos, Noelia. Muchas gracias. Un saludo.